Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Un tema tan sensible como el del maltrato infantil merece, por supuesto, la dedicación, la ocupación en espacios muy claros y concretos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Precisamente digo esto porque estoy recibiendo a quien tiene esa responsabilidad. Se trata de la doctora Mariana Becerra, que integra el Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo de la Nación en este lugar tan puntual y tan necesario como es el seguimiento de los casos de maltrato infantil. Mariana, un gusto tenerte nuevamente en este programa. Muchas gracias. Y pedirte que nos actualices, que nos pongas un poco en situación de cuáles son los estudios, las investigaciones actuales, aquello que te parezca más relevante, ¿no? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y quería contarte que una de las preocupaciones más grandes del defensor cuando ingresé fue ver cuáles eran los derechos más vulnerados de los niños y de las niñas. Y nos encontramos que el derecho principalmente más vulnerado es el maltrato y el abuso sexual infantil. Es decir, delitos contra la integridad física, emocional, sexual de los chicos. En ese sentido, empezamos a investigar y a relevar, digamos, el trabajo que están realizando organismos especializados en la temática, y vemos que, si bien, digamos, como públicamente violencia familiar surge y está más vinculado a la violencia contra la mujer en los medios, y es más, tiene una figura típica en el Código Penal, que es el feminicidio, los chicos también quedan encajados en esa lógica de maltrato y son víctimas más vulnerables porque ellos, digamos, es más difícil denunciar. Entonces, en este sentido, empezamos a ver que algunas instituciones, la mayoría de las instituciones específicas de niñez, tanto en Capital Federal como en las provincias, crearon la línea 102 que viene trabajando hace tiempo. Ajá. Y a partir de esa línea empiezan a ver las distintas denuncias. ¿Es una línea nacional esa? La línea 102 es el número del niño, pero que cada provincia la ha adaptado en su jurisdicción. Ajá. Entonces tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el 2012, recibieron más de 1.300 llamados. El 60% de los llamados fueron vinculados al tema violencia contra los chicos. De la violencia no es solamente la física, la violencia también es la psicológica, la violencia también es la negligencia de no darle al niño lo que necesita, la violencia también es el abuso sexual, que además es un delito, ¿no? Claro. También está la violencia institucional, que en este punto me quería parar porque es cuando el Estado, a partir de sus políticas públicas, no da respuesta a las necesidades de los chicos. Y en este punto digo que paramos porque es una competencia exclusiva del Defensor del Pueblo de la Nación. En todos esos casos en que los chicos son víctimas de violencia institucional, la competencia directamente es nuestra en remover los obstáculos de aquellos hechos o omisiones que el Estado no está pudiendo cumplir respecto del respeto de los derechos de los chicos. Y es importante también porque a partir de este relevamiento inicial empezamos a elaborar un protocolo interno nuestro para que como Defensoría sepamos los pasos que se deben realizar. ¿Para qué? Para evitar la revictimización de los niños. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el chico llega, puede llegar solo o puede llegar con su familia o puede llegar con un adulto responsable a la Defensoría a hacer una denuncia de este tipo, nosotros podamos tener profesionales capacitados para la primera intervención, que es fundamental, porque en muchos casos es la única oportunidad que por ahí que tiene el chico de manifestar lo que le está pasando. Claro. Entonces, esta primera intervención tiene que ser exitosa para, en primer momento, dar una respuesta, y en segundo momento, para evitar que ese chico, a su vez, lo mandemos o sea derivado a organismos que hoy no están preparados para hacer frente a esa demanda. Entonces, la revictimización consiste en que el chico dé de una sola vez la versión de la denuncia. ¿Para qué? Para no tener que contarla varias veces y sistemáticamente volver a revivir el dolor padecido. ¿Cómo lo hicimos o cómo lo estamos haciendo? Yendo a los lugares donde nosotros creemos que están más capacitados y que tienen mayores recursos para tener la atención del caso. Uh-huh. Si vos me preguntás de los lugares a donde hemos ido, ¿cuál hoy sería el organismo más completo? Yo te digo que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Tanto para niños como para mujeres, es un, de violencia doméstica en general. Cuenta con 110 profesionales, es un equipo interdisciplinario, trabaja los 365 días del año, las 24 horas. Es el único organismo hoy en la Argentina que permite un ingreso, que se le da asistencia, pero también la posibilidad de realizar la denuncia, que es grabada, para que la persona no tenga que volver a manifestar y evitar la, lo que hablábamos, la revictimización anteriormente. Sí. Y ahí mismo se le allana el camino para acceder a la justicia. ¿Qué significa? Ahí mismo ya interviene el juzgado, se le sortea el juzgado donde la persona va a terminar dirimiendo sus derechos en sede tanto civil como penal. Con lo cual es lo más completo hoy en Argentina este sistema. Después, por supuesto, hay brigadas que van al lugar, que está muy bueno, que dependen del Ministerio de Justicia, son el número es el 137, son brigadas de violencia. Entonces, un vecino que llama al 911 y dice, estoy viendo que está pasando tal caso y es de sumo riesgo, la persona no tiene ni siquiera que ir. Va la brigada al domicilio y esa brigada está formada por un equipo interdisciplinario, un psicólogo, un asistente social, un abogado y dos personal de Policía Federal. Con lo cual, está funcionando muy bien como para una primer medida en caso de riesgo. Y después las comisarías a nivel provincial de la mujer. Las comisarías de la mujer a nivel de la provincia de Buenos Aires son también profesionales capacitados en tema violencia para recibir las denuncias y en estos casos están preparadas para no revictimizar, para atender a la mujer y a los chicos en un ámbito distinto, para asesorarlas y patrocinarlas jurídicamente en algunos casos, en caso de que haya que establecer alguna medida de exclusión del hogar del golpeador, etcétera, viabilizan eso con las oficinas locales de niñez. Es decir, se está trabajando mucho en estos temas porque el índice de delitos contra los chicos en tema violencia y maltrato familiar ha aumentado. Esto es una realidad. Bien. Mariana, muchísimas gracias por este aporte, que es seguramente el primero de una serie que seguiremos desarrollando, porque cada uno de estos aspectos que has planteado tiene a su vez su particularidad, su desarrollo y la posibilidad de profundizar. Sí, seguramente. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, doctora Mariana Becerra, muy amable. Clínicas y sanatorios amenazan con cortar servicios afiliados de prepagas. La antigua disputa entre clínicas y sanatorios de todo el país y las prepagas, obras sociales y el PAMI está siendo reeditada por estos días. Según los propietarios de las clínicas y sanatorios, los aranceles deberán tener un incremento del 26 al 30% para poder hacer frente a los reclamos salariales del sector. Recordemos que la mayor parte de las compañías del sector ya encarecieron sus cuotas un 15% para afrontar la primera parte del aumento salarial otorgado a los trabajadores del sector. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.